Se ha abierto una puerta en el cielo azul. Por ella ha venido nuestro Dios Jesús. Se ha abierto una puerta, ya Jesús llegó. Y sobre unas tablas en pobre pesebre María lo acostó. Este nuestro mundo, somos egoístas, no hay amor profundo, más con tu venida, todo cambiará, danos tu corazón y aprenderemos a amar. Dios amante, que lo deja todo, todo por salvarte. Este niño bello es el mismo Dios, su palabra cumplió y trajo la salvación.